Virgen de las Mercedes, que a los cautivos das gran valor. Tengo tantos pesares, tantos anhelos, tanta aflicción. Mira mis decepciones, quita de mi alma este gran dolor. Virgen llena de amor, abogada ante Dios, intercede, madre, por tus hijos que han caído en prisión por premura o error, y hoy suplican tu auxilio y cobijo. Haz que su detención transforme su interior, que recobren pronto libertad. Las penas por pagar, si son largas harás, que las cumplan sin degenerar. Las penas por pagar, si son largas harás, que las cumplan sin degenerar. Levanta a los caídos, dales, oh Virgen, tu protección. Madre de la esperanza, trae a sus vidas calma y perdón. Protege al perseguido por predicar a Dios con ardor. Virgen llena de amor, abogada ante Dios, intercede, madre, por tus hijos que han caído en prisión por premura o error, y hoy suplican tu auxilio y cobijo. Haz que su detención transforme su interior, que recobre pronto libertad. Las penas por pagar, si son largas harás, que las cumplan sin degenerar. Las penas por pagar, si son largas harás, que las cumplan sin degenerar. Saca, Virgen bendita, de corazones tanto rencor. Rompe nuestras cadenas, y esclavitud es culpa y error. Líbranos del pecado, está en la cárcel de más horror. Virgen llena de amor, abogada ante Dios, intercede, madre, por tus hijos que han caído en prisión por premura o error, y hoy suplican tu auxilio y cobijo. Haz que su detención transforme su interior, que recobre